Buenas noches, amigos. Son las 9, las 8 en Portugal. Es la hora. Empieza el potenciómetro. Bueno, como todos los martes a las 9 de la noche, aquí Lolo al aparato para haceros gozar un rato. Estáis sintonizando Radio Cuca, el 107.3 de vuestro dial en la frecuencia modulada. Si nos escucháis a través de vuestro radio cassette, Wallman, radio transistor, etcétera, etcétera. O a través de nuestra web, que es radiocuca.org, si nos escucháis en modo digital, bueno, digamos desde vuestro monitor ordenador, ya sea portátil o no, o incluso el iPhone o etcétera, bueno, etcétera, etcétera. Bueno, durante los próximos 60 minutos os pondré como siempre este programa, que es el Potenciómetro, que es un programa muy musical, música de diferentes estilos y épocas, con una base pues en el rock, sobre todo. Pues vamos a empezar por ahí con un poquitín de música. Vamos para Nueva Orleans con el señor Dr. Young, buen rhythm and blues del bueno, y empezamos allí. I'm on my way to see my baby. Lucinda is her name. There's many eyes on Lucinda, but I wanna tell you I'm a lover man. I'm singing na na na na na, oh sing it children, na na na na na, woo sing it baby, na na na na na, oh yippee-yi-yi, oh well I feel like singing, 'cause I'm the happiest man around. Well I know she really loves me, never let me down. I'm singing dee na na na na dee, woo, dee na na na na dee, dee na na na na dee. Oh, yippee-yi-yi. Every morning when I awake, she bring my coffee to my bed. She make me feel like a king on his throne in a big parade. I'm singing dee na na na na dee, oh sing it children, dee na na na na dee. Oh, but you make me feel so unnecessary. Sing it, children. Oh, but you make me feel so good. I wanna tell you. Yes. Oh, sing it, baby. Oh, but you sound so good. Como dicen los novedades, Carmina, baila o jódete. Qué ritmo swing ahí, total. Bueno, y bueno, como siempre, de fondo ahí acompañándonos el gran Juanjo Reijar. Primero, para empezar el programa, quería saludar a toda la gente que escucha este programa a través del podcast que tenemos en nuestra página web, donde voy subiendo todas las semanas los programas. A esa gente que, pues de Galicia y de Madrid y por ahí, todos esos grandes amigos que tiene la paciencia ahí de escuchar el potenciómetro. Bueno, como siempre voy a empezar por el tema de los conciertos y empiezo en Gijón, pasado mañana, que tocará, bueno, la que Naya Ninri, esta actriz cantante, supongo que todos la conoceréis, bastante famosilla, no me cae demasiado bien, la verdad. Toca este jueves a las 10 el Casino de Gijón, en la Sala Acapulco, y la entrada anticipada son 15 euros, pero si os apresuráis y la sacáis, pues mañana o más tarde, supongo, podéis ahorrar 3 euros, serían 12 la anticipada. El viernes, cambiando de ciudad, nos vamos a Oviedo, a la Sala Tribeca, donde están empezando a organizar conciertos Santo Grial, ya que se llevan el Derrame Rock para Orense, pues empiezan a organizar conciertos en la Sala Tribeca. Este viernes vienen Residentes, son todo bandas nacionales los que van a organizar, y es a las 9:30 de la noche, el precio de la entrada 20 euros en taquilla y anticipada 15 euros. Volvemos para Gijón, ahora con los Conic, esta banda asturiana que mezclan el Latin Soul con el funk ahí fantásticamente, con el señor Martagón a la guitarra, que fuera guitarrista, compositor de los Stukas. Actúan en el Buda el viernes también, a la misma hora, a las 9:30, y no sé el precio de la entrada. Bueno, seguramente es una entrada bastante módica. Tocan también con Flying Pradies y con los Comets. O sea que si os gusta, hay muy buena banda en directo, con un espectáculo muy, muy movido, muy buen sonido, y una cantante que lo da todo, y bueno, funk y baile, que no falte. Al día siguiente volvemos a Oviedo, será el Three Point Festival, que ya llevan unos cuantos años haciéndolo, una asociación de chavales ahí, amantes del punk y el hardcore, del monopatín. Será en la Sala Candela, lo que era el antiguo Will por Will, será a las 6:30 de la tarde. Atención, hay que madrugar para ir a ver esto. El precio de la entrada anticipada 18, en taquilla 21 euros. Y se traen a Youth of Today desde Estados Unidos, esta mitiquísima banda de hardcore de los años 80. También vendrán acompañados con más bandas, como serán Escuela de Odio, los 20 Fighters y Nas Tuas Mans, en la banda hardcore gallega. Bueno, con el nombre ya lo dice todo, en tus manos. Más cosillas. Tendremos también este sábado a Luz Casal. Hace poco que anduvo por aquí, por Asturias. Yo no me acuerdo. Yo sé que ya lo presenté aquí en el Potenciómetro. Creo que fue en Gijón, si no me equivoco. Y ahora viene a Avilés. Viene al Niemeyer este sábado. Y el precio de la entrada no es muy módico. Son 40 euros. Pero bueno, si os gusta Luz Casal y os lo queréis gastar y tenéis el dinero, pues aprovechar. Luz Casal, este sábado en el centro Niemeyer. Ya después, para la semana próxima, estará Andrew Williams, el gran mítico Andrew Williams, vuelve a Asturias. Después de haber estado el Crossroads, sí, el último año creo que del Crossroads, viene a la Sala Acapulco del Casino de Gijón el próximo jueves. Y bueno, ya después también estarán para la semana próxima FMM, también vendrán Coma por nuestra región, también Albert Pla, North Mississippi All Stars, el último que cierre. Se me olvidaba uno concierto muy recomendable, de Osis. Los Osis actuarán en el Buda, en Gijón, este sábado. Serán 10 euros la entrada. Sonido sencillo, crudo, y muy, muy recomendable. Este sábado, a las 10 de la noche, en el Buda de Gijón. Y bueno, todo el mes habrá un montón de conciertos. También vendrá Paquito de Rivera, Calamar, Chucho Valdés, Los Es Museum, Nacho Vegas, de Clans, y más cosas que os iré contando. Pero me voy a quedar en un concierto que va a haber el próximo viernes, día 20, el Teatro Campo Amor de aquí de Oviedo. Actuará María Dolores Pradera. El precio de la entrada será 28, 23 o 18. el precio de las entradas, según cojáis, si es taquilla, patio de butaca, anfiteatro, lo típico, bueno, según los pobres, ya sabéis, arriba de todo y 18 euros. Os voy a poner una canción de María Dolores Pradera. Sabéis que este es un programa que aunque la base sea un poco el rock y tal, siempre me gusta meter música de otros estilos. Entonces vamos con una ranchera, es una versión de un clásico, es La Ley del Monte, y María Dolores Pradera a mí, la verdad, personalmente me gusta mucho, tiene una gran voz, mide genial cuando canta, y pues no vais a tener muchas más oportunidades. Si os gusta, aprovechar esta oportunidad, porque no, ya con la edad que tiene, no creo que, hombre, no para de actuar. Estuvo hace pues un par de años en San Mateo actuando en la Plaza de la Catedral, pero no es lo mismo verla en la Plaza de la Catedral, donde está la gente allí de pasada, a verla en un teatro. Vale la pena. María Dolores Pradera, el día 20, viernes, en el Teatro Campo Amor de aquí de Oviedo. Os voy a poner la canción que os decía, La Ley del Monte, para todos vosotros. Espero que os guste. Uy, vamos para allá. Una rancherita, que cómo mola. Alegría. Venga. Grabé en la penca de un maguey tu nombre unido al mío, entrelazado, como una prueba ante la ley del monte, que allí estuvimos enamorados. Tú misma fuiste quien buscó la penca, la más bonita, la más esbelta. Y hasta dijiste que también grabara dos corazones con una flecha. Ahora dices que ya no te acuerdas, que nada es cierto, que son palabras. Yo estoy tranquilo porque al fin de cuentas de nuestro idilio las pencas hablan. La misma noche que mi amor cambiaste, también cortaste aquella penca. Te imaginabas que si la veían, pa' ti sería como una afrenta. Se te olvidaba que el maguey sabía del juramento de nuestra noche, y que a su modo él también podría recriminarte con un reproche. No sé si creas las extrañas cosas que ven mis ojos, tal vez te asombres. Las pencas nuevas que al maguey le brotan vienen marcadas con nuestros nombres. Bueno, y ahora vamos con una de nuestras secciones. Esta es la sección que os ponemos todas las semanas una canción original y luego una versión. Vamos a irnos a esta semana una canción que conocéis todos, una canción súper conocida, es de los Rolling Stones. Es, pues digamos, la primera canción que grabaron después de un par de discos así de psicodelia, muy experimentales y tal, con lo que volvieron un poco a ese sonido de los de sus primeros LPs, que un sonido más blues y tal. Y que bueno, es en, aún así es en los años 60. Esta canción la grabaron en mayo del 68 y la canción es el Jumping Jack Flash, canción que llegó a ser número uno en el Reino Unido y en Estados Unidos. Salió con, bueno, en formato 7 pulgadas de single, que la cara B traía el Chin of the Moon, esa canción así más con un toque más psicodélico, sí, bueno, más experimental, psicodélico, así con más arreglos y tal. Esta, bueno, la canción está firmada por Mick Jagger y Keith Richards, como casi todas las canciones de los Stones, pero bueno, Bill Withman, el batería, siempre dijo que la canción, que el riff de la guitarra, que era de él, cosa que no viene en los créditos, pero si lo dice, yo supongo que será verdad. La canción, bueno, pues habla, dice algo así como: nací en un huracán de fuego cruzado y oí a mi mamá bajo la lluvia torrencial. Es un poco, habla un poco de cuando nace, y bueno, como que nació Mick Jagger y tal, justo cuando fue la segunda, cuando empezó la Segunda Guerra Mundial y eso. Y bueno, después os pondré la versión, que es a cargo de una banda de aquí de Asturias, de punk rock asturiana, que se llamaba Los Cánones, en los años 90, en la que yo formé parte, que no, bueno, pues como veis, sin cortarse, una versión súper conocida como la de los Rolling Stones. Este grupo, sin llegar a tener mucho movimiento musical y tal, editaron, esta canción salió editada en un single con un sello madrileño que se llama Punks Records en el año 98-99 aproximadamente, y también se publicó en un single en vinilo de 7 pulgadas y en CD. Bueno, la versión está llevada a un terreno mucho más acelerada, mucho más punky y tal, con, bueno, como va a ser, oírla por vosotros mismos y juzgarla, y si os gusta bien, si os gusta el punk y el rock and roll acelerado, supongo que más o menos os guste. Empiezo por la de los, por la de los Stones, el Jumping Jack Flash, el señor Jack Flash, el saltarín. Bueno, el riff más mítico, de uno de los más míticos del rock, está claro. Bueno, y ahora os voy a poner la versión de esta banda asturiana de aquí de Oviedo, los Cannonballs, que la grabaron el año 99, pone aquí el disco, no me acordaba, en los estudios OS, de, producidos por Juan Martínez, el que es hermano de Jorge Martínez, el de los Ilegales. Y bueno, es un sonido bastante directo, no hay ni trampa ni cartón. Es una banda que, más que ser músicos, eran como una especie de melómonos que hacían tributo a aquellas pequeñas bandas de rock de los años 70, de lo que era sudor encima del escenario. Hablamos de los Dr. Feelgood, de New York Dolls, de Graham Parker and the Rumors y cosas así. Os pongo a la de los Cannonballs. I'm Cannonballs, de aquí de Oviedo, mítica banda rockera. Como anécdota, contaros que cuando grabamos esta canción, la voz fue grabada en una sola toma. No hubo tal cual quedó, ahí quedó plasmado. Porque era un poco lo que se buscaba, algo fresco, un sonido muy de directo y muy fresco. E incluso hay momentos que falta un poco de fuerza en la voz, que se queda como un poco, y no quisimos repetirlo ni nada, para que quedara así como muy muy tal cual, muy punky, digamos, que era lo que hacía esta banda, como acabáis de comprobar. Y vamos a seguir con bandas de rock, los Stones, los Cannonballs. Ahora vamos a ir para Madrid también, pero con una relación aquí directa con Asturias. Os voy a poner un grupo que se llaman The Nativos, es una banda de los años 80, afincada en Madrid, que solo editaron cuatro canciones. Como los Cannonballs, que solo editaron cuatro, pues esta gente lo mismo, editaron solo cuatro canciones. Salió en formato LP de 12 pulgadas en un maxi. El título, espera un momento, cojo la portada a ver si me... El título del disco es She Belongs to Me, tal como la canción que os voy a poner, que es una versión de Bob Dylan. Por contaros un poco de esta... Bueno, en aquella época, los 80, en Madrid, en todo en medio de la movida, donde la mayoría de los grupos eran bastante malos y hacían como una cosa, muy innovadora, eso sí, con todo con un aire muy fresco y tal. Esta gente tiraba más un rock clásico, garajero, con pequeños toques 60, psicodélicos, así muy en onda de bandas como los Dem, por ejemplo, y cosas así. Era una banda de directo de rock and roll puramente duro. Estaban formados por miembros de Nacha Pop, Los Pistones, Los Rápidos, Gabinete Galigari, Ciudad Jardín, Los Mockers. Bueno, incluso llegó hasta José L. Santiago de Los Enemigos tocando la guitarra. Uno de los guitarras, el que grabó esto, es Tala, el que fue durante mucho tiempo, cuando sirvió copas, el mítico bar de aquí de Oviedo, el Chanel. El disco se lo acaba de reeditar el sello Muster Records, pero en vez de formato 12 pulgadas, en formato pequeño de 7 pulgadas. Y bueno, la canción que yo os voy a poner es el original, que por suerte tengo el disco original de aquella época. Este disco siempre fue de esos que me marcó a mí en mi primera época de contacto con el rock, junto a Ramones y cosas así. Me enteré ayer, de por eso seleccioné esta canción, de que va a haber un concierto conmemorativo de la mítica Sala Gapo de Madrid, una gran sala de rock and roll, de conciertos que hubo en los años 80 y primeros 90, donde se van a juntar Los Enemigos, Glutamato Yeye, Las Ruedas, también van a estar la UBI, Ses Museum, y los que os voy a poner ahora de nativos se van a reunir para este concierto conmemorativo de 26 años, me parece, del cierre ya de la mítica Sala Gapo de Madrid. La canción que os voy a poner es It's Billows to Me, como os dije, una gran versión de Bob Dylan llevada a un terreno totalmente diferente. El sonido es un poco ochentero, pero tiene una potente producción. Hay que irse a esa época, está claro. De nativos. Acabáis de escuchar a la mítica banda de nativos, banda madrileña de los años 80. Bueno, y comentaros que mañana va a haber una manifestación aquí en Oviedo a partir de las 8 de la tarde, va a salir de la estación de la Renfe. La manifestación va a ser a favor de la música en directo en nuestra, bueno, en nuestra ciudad, pero sobre todo en general nuestra región. Más tener en cuenta que ha cerrado el Savoy 2, esta sala de que era a modo independiente la que movía más los conciertos en Gijón. entre la crisis y los ayuntamientos está poniendo una cosa chunga, también en nuestro ayuntamiento, nuestro querido alcalde, están dando mucha caña a los bares, los de Mala Hierba, por ejemplo, el Swing, el Clavel 8, al fondo hay sitio, hay muchas bandas, hay muchos locales donde el tema de la música en directo ha sido cancelada, digamos, zanjada. Han llegado por allí y les han dicho que se acabó. Hoy estamos hablando de sitios como, por ejemplo, Mala Hierba, que hacía actuaciones de clones, música de cantautores, el Swing es un bueno, Swing Jazz Café, un local de música jazz, de música tranquila, no estamos hablando de altos decibelios ni nada. Pues bueno, si mañana queréis apoyar esta buena causa, a partir de las 8 de la tarde saldrá desde la estación de la Renfe de aquí de Oviedo y es lo que nos queda. O si no, también, claro, podéis ir a votar el próximo 22 de mayo. Vamos a continuar y vamos a ir con otra de nuestras secciones. Ahora vamos a ir con la Sensacional Nacional. Adelante, para allá. Bueno, hoy para esta sección me he traído, he seleccionado una canción aquí de unos tíos muy cachondos que son de Madrid. Ellos se hacen llamar los reyes del guateque punk. No hay mucho secreto, son letras juveniles, estúpidas, punk rock acelerado a toda pastilla. Si os gustan, yo qué sé, pues Siniestro Total, los Nicky, Ramones, bueno, cosas así. En sus conciertos siempre llaman de teloneros a un grupo que se llaman The Teloners, que no son otros que ellos mismos. La canción que os voy a poner se titula Custo Le Commandant y bueno, va, pues como ya dice el título, tributo al señor Custo, el comandante Custo. Ahí va, adelante. Los Peter Sellers. Comandante.

please love me. I'm dying, I'm crying. Please don't leave me. No, no, no, no, no. Ayo. Ahí tenéis a esta señorita, una chavalina todavía, muy Bob Marley ahí, Lauryn Hill ahí dándole al reggae. Bueno, bueno, bueno, bueno, bueno, bueno. Otra buena. Tommy Lynn. I'm so tired of being alone. Seems like I've been this way so long. Where is that man meant for me? You come along and set me free. Life is such a gloomy scene without a man. I live myself a life of dreams. I'm so downhearted, so brokenhearted, a lonely girl in a world of dreams. So downhearted, so brokenhearted, a lonely girl in a world of dreams. I told myself it's a matter of time. Made myself believe someday I would find. Of being alone, of being alone. I said I'm so tired of being alone. El mundo de los sueños de Tammy Lynn, qué bonita canción. Gran influencia para la señorita Amy Winehouse, que va a sacar en breves nuevo disco. Bueno, hablando de Amy Winehouse y de cosillas, va a venir por aquí por España ahora para la primavera, ¿eh? Bueno, hablando de conciertos y primavera, el cartel para la escena de este año promete, ¿eh? Viene bueno, bueno, bueno. El 23, 24 y 25 de junio, ya sabéis, en Vitoria. Tenéis la suerte de poder ver, entre otros, a Ozzy Osbourne, a The Cool, a Kingston Stone Age, a los Chaz Trip, a los Primus, a los Bad Brains, a Reverendo Horton Heat, a Tom Rumba, a Brian Setzer, a Greg Allman de los Allman Brothers, a Glenn Danzig de los Misfits, a Arizona Baby, a los Newborn Tars, a The Wyverns, bueno, y un montón sin fin de bandas más. El precio de la entrada, sé que hay algún abono por ahí todavía de chollo, si lo cogéis antes de finales de este mes, me parece que os ahorráis algún eurocillo. Vamos a continuar. Vamos a ir otra vez a algo un poco más movidillo. Llevo un par de temas así, relajaos. Vamos a subir un poco. Vamos ahora con los Small Faces. Vamos con el señor Steve Marriott. Una de las bandas más influentes de rhythm and blues y psicodelia inglesa que influyeron a grandes bandas de después como Blur, Oasis. Sin los Morphosis nunca hubieran existido, está claro. Esto es una banda que solo duraron 4 años, pero han dejado buenísimas canciones y una gran influencia, como os digo. Bueno, así que contaros, bueno, pues que Steve Marriott, por ejemplo, falleció ya hace, pues le voy a fallecer hace ya 20 años o por ahí, en los principios de los 90. Falleció en un incendio que se provocó en su casa por fumar en la cama. Se quedó dormido con un cigarrillo y eso le provocó la muerte, o sea que ya sabéis. Yo no recomendaría que fumarais, que es malo para la salud, pero sobre todo no fuméis cuando vayáis a dormir en la cama, que no es cosa muy buena. La canción que os voy a poner es el I Can Make It, es el No Puedo Hacerlo. Vamos para allí, esperar un segundín que os la busque el CD para todos vosotros. The Small Faces, que bueno, después se llamaron Los Faces cuando lo dejó Steve Marriott para montar Humble Pie y entró Rod Stewart y dijo Rod Stewart que los Faces jamás serían, nunca más iban a ser pequeños. Le quitó lo de Small y lo dejó en Faces. Que entraron Ron Wood, que ahora es el guitarrista de los Rolling Stones. Bueno, hay una historia alrededor de esta banda enorme, pero bueno, eso es otra historia, otro día os lo contaré, os pondré algo de los Faces y os contaré más cosas sobre ellos. How you're feeling, I felt that way too. So don't get hung up, cause it's healing. Decía un buen amigo mío, Suleiman Dawas, desde aquí le mando un saludo, que está viviendo en Londres desde hace años, decía que los Small Faces fueron la primera banda de heavy, bueno, de heavy rock, así como de los primeros a hacer hard rock, y la verdad que no está muy descaminado, porque darse cuenta de la época que son estos tíos. Bueno, la canción que os acabo de poner es así, más soul y tal, pero tienen canciones con unos sonidos de guitarra súper potentes. Eran muy guitarreros, muy guitarreros. Como los ECBs, grandes amigos de ellos también, la banda australiana formada por el señor Wanda Young, que es el hermano mayor de Angus y Malcolm Young, de los dos guitarristas de los AC/DC. Y bueno, vamos a seguir. Voy a poneros un poquitín ahora de folk blues con el padre del blues, el señor Songhouse. Vamos a recoger un poco de algodón. Vamos allá. John Revelator. Esto. Tell me who's that riding, John the Revelator. Tell me who's that riding, John the Revelator. Tell me who's that riding, John the Revelator. Wrote the book of the seventh seal. Who's that riding? John the Revelator. Tell me who's that riding? John the Revelator. Well, who's that writing? John the Revelator wrote the book of the seven seas. You know, God walked down in the cool of the day, called Adam by his name, and he refused to answer because he's naked and ashamed. Who's that writing? John the Revelator. Who's that writing? John the Revelator. Who's that writing? John the Revelator wrote the book of the seven seas. You know, Christ had 12 apostles and 3 he led away. Say, watch with me 1 hour till I go yon and pray. Tell me who's that writing, John the Revelator. Tell me who's that writing, John the Revelator. Who's that writing, John the Revelator? Wrote the book of the seven seas. Who's that writing, John the Revelator? Tell me who's that writing, John the Revelator. Who's that writing, John the Revelator? Wrote the book of the seven seas. Sentimiento. Christ came on the Easter morning. Mary and Martha was down to see. Go tell my disciples to meet me in Galilee. Tell me who's writing, John the Revelator. Tell me who's that writing, John the Revelator. Tell me who's that writing, John the Revelator. Wrote the book of the seven seals. Who's that writing, John the Revelator? Who's that writing, John the Revelator? Tell me who's that writing, John the Revelator. Wrote the book of the seven seals. El señor Son House con la canción John Revelator. Bueno, quedan ya solo 7 minutos para terminar el programa, y los que acabéis de sintonizar Radio Cuca, el potenciómetro, y si queréis escuchar este programa íntegro, podéis hacerlo a través de nuestra web, que es radiocuca.org, y ahí todos los jueves voy subiendo al podcast el programa. Hay un enlace que pone dentro de la web programas grabados, y allí podéis escuchar el programa. Aparte de eso, podéis coger información sobre toda la parrilla de programas que hay aquí en Radio Cucas, sobre el grupo de montaña que tenemos también, sobre la biblioteca pública que tenemos aquí también, muy interesante. Bueno, sobre un montón de cosas que aquí, aparte de una radio, esto es una asociación cultural en la que hacemos un montón de cosas. Sin ningún tipo de patrocinio, una radio libre. Es lo que hay, y aquí está porque nos gusta esto. Voy a continuar, ahora voy a ir con Jimi Hendrix. Voy a poneros la canción Well Until Tomorrow. Y bueno, como anécdota, lo único de contaros así de Jimi Hendrix, que todos lo conoceréis, es que bueno, antes de montar su banda, la Experience, ponerse en solitario y se a Inglaterra y conseguir el éxito, estuvo tocando de músico para gente como Little Richards, Tina Turner, los Isley Brothers, para un montón de gente. Como os dije, la canción Well Until Tomorrow, para todos vosotros, aquí en el potenciómetro, en Radio Cuca. Sonido de bajo brutal. Y bueno, la guitarra ya sabéis. Done my ladder, leaned up against your wall. Tonight's the night, we plan to run away together. Come on, dolly me, there's no time to stall. But now you're telling me. Good night. Tío Hendrix. Bueno, señores, va llegando el momento de despedirse. Simplemente antes de deciros adiós, recordaros que mañana a las 8 de la tarde en la estación de la Renfe de aquí de Oviedo habrá una manifestación a favor de que nos dejen a la gente de los locales, a nosotros disfrutarlos, y a la gente de los pequeños locales organizar música en directo. Conciertos, clowns, obras de teatro, lo que sea, porque la cultura no solo es en las grandes salas o en las plazas de toros o los estadios de fútbol. La cultura es también en pequeños bares como el Mala Hierba, el Clavel 8, el Swing, el Savoy, el Sonotone, todos esos bares que están cerrando a cuenta de los problemas que están teniendo con los ayuntamientos, con la crisis y demás. A partir de las 8 de la tarde, en la estación de la Renfe de Oviedo, manifestación a favor de que no sigan prohibiendo la música en directo en los pequeños locales de nuestra ciudad. Y nada más que deciros. Muchas gracias por estar ahí. Al próximo martes habrá otro potenciómetro. Alegría, que queda menos para morirse. Ser buenos. Quietos, quietos, quietos, que se pone loco el comandante. Venga, para allá nos vamos. Esto nos gusta. Arriba. Attracted to you all the more. Why do I need?